Hola, soy Jessica Obando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. En este espacio tenemos novedades sobre las series. En este caso, se anuncia que la cuarta temporada de la serie Sabrina será la última. Así es, la famosa serie de Netflix basada en el personaje del comic book publicado por Archie Horror en 1960 tendrá su cuarta y última temporada a finales de este año y se nos mostrará el cierre de la serie con 8 capítulos. Y el personaje Anakin Skywalker volvería para la serie Obi-Wan que prepara Disney Plus. Así lo informó LRM, quien además confirmó que el actor Hayden Christensen retomaría el papel que interpretó en el 2002 para el episodio 2 y en el 2005 para el episodio 3. Para los fans de The Punisher o El Castigador, se rumorea que la plataforma Hulu o FX retomaría la serie luego de la cancelación con Netflix. Según se dice, veríamos al antihéroe de Marvel en nuevos episodios. Además, hay fuertes rumores sobre el regreso de Daredevil. Si bien no hay nada comprobado, se cree que el contrato que no permitía retomar a los personajes integrantes de Defender expira el próximo mes de noviembre, lo que abriría las posibilidades para más temporadas con los mismos actores. Stranger Things nuevamente fue demandado por plagio. El pasado 15 de julio, una compañía estadounidense acusó a Netflix y a los creadores de la serie por copiarse de un guion llamado Totem. Este guion habría sido escrito por Jeffrey Kennedy. La serie ya se había visto expuesta a una polémica similar en el 2018. Esta había sido acusada por plagio por un corto llamado Montauk. Ahora sí, entremos en materia de cine. Michael Myers está de regreso. Así lo anunció Universal Studios, quien indica que Halloween Kills llegará a cines el 15 de octubre del 2021. También nos anunció que Halloween Ends, otra entrega, estaría lista para octubre 14 del 2022. A esto se suma el anuncio del remake de Candyman, la famosa trilogía de terror estrenada en 1992, llegaría para el 16 de octubre del 2021. También se anunció la última película de la exitosa saga de terror distópico para finales del 2020. Estoy hablando de Forever Purge, película que haría parte de la saga La Purga. Y la película The French Dispatch de Wes Anderson atrasa su estreno del 24 de julio para el 16 de octubre. Esta noticia viene acompañado de un nuevo tráiler en donde se nos muestra que el reparto está conformado por Benicio del Toro, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Bill Murray, Owen Wilson, entre otros que son recurrentes en las películas de este director. La película ha sido descrita por el mismo director como una carta de amor al periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX. Y ya hay imágenes de Emma Stone personificada como Cruella de Vil. La película, dirigida por Craig Gillespie, se estrenará el 26 de mayo del 2021 y contaría con Glenn Close como productora ejecutiva. Y ya hay fecha de estreno para la película biográfica Radioactive. Esta película nos hablaría sobre la historia de Marie Curie, científica polaca del siglo XX, quien fue la primera mujer en recibir el Nobel de Física por sus investigaciones sobre la radioactividad. El film tendrá su estreno en la plataforma Amazon Prime el 24 de julio. La película está protagonizada por Rosamund Pike, de Perdida, y la directora Margin Satrapi. Sí, la misma detrás de las historietas de Persepolis y su película. Otra película biográfica sobre ciencia que se estrenará el 20 de octubre de este año es el film sobre el inventor y físico estadounidense Nikola Tesla. El film estará protagonizado por Ethan Hawke y dirigido por Michael Almereyda, con el nombre Tesla. Y tenemos noticias sobre The Northman, la próxima película de Robert Eggers, quien ha dirigido películas como La Bruja o The Witch y El Faro, Lighthouse. En esta ocasión nos traerá una venganza vikinga situada en el siglo X. El largometraje contará con actores y actrices como Anya Taylor, quien fue protagonista en La Bruja, Nicole Kidman, ojos bien cerrados, Bill y Alexander Skarsgård, quien respectivamente hicieron La Cosa, y Alexander estuvo en una serie súper exitosa conocida como True Blood, haciendo el papel de Eric Norman, y William Dafoe, quien también participó en El Faro. Hay rumores de que podría unirse Björk al elenco de esta película. Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán el nuevo thriller para Netflix llamado The Gray Man. Cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares y sería dirigida por los hermanos Russo, muy conocidos por dirigir varias de las películas de los Avengers. Y el queridísimo actor Keanu Reeves hará su debut como guionista de cómics para una historia llamada Berserker. Se dice que sería clasificación R, por lo que sería ultra violenta. La historia hablaría de un guerrero inmortal que ha recorrido el mundo durante siglos y ahora trabajaría con el gobierno de Estados Unidos en peligrosas misiones para asimismo conocer su pasado. ¿Acaso hay algo que este sujeto no haga bien? Y ya que estamos hablando de Keanu Reeves, mi primer recomendado se llama Point Break o Punto de Quiebre, una película de 1991 que el pasado 12 de julio cumplió 29 años. Aquí el director es Catherine Bigelow y su reparto cuenta con Patrick Swayze, Keanu Reeves y Gary Busey. La película nos cuenta la historia sobre un agente del FBI que trabaja de encubierto en una banda de surfistas sospechosos de asaltar algunos bancos. Es todo un clásico de acción y se lo recomiendo mucho. Mi segundo recomendado es la película Clueless, que el pasado 19 de julio cumplió varios añitos, ya que se estrenó en 1995. Está basada en el libro Emma de Jane Austen, pero pues en una versión muy moderna. Es una película que vale la pena revisar porque es todo un clásico del cine de adolescentes. Está protagonizada por Alicia Silverstone, Paul Rudd y su directora es Amy Heckerling. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.